inglés escocés. Y bueno, estoy investigando o escribiendo un artículo para Al Jazeera sobre el transísmico. Y pasé unos días allá en Juchitán, en San Mateo Somero, en octubre del año pasado. Llevo un poco de tiempo investigando este tema. Quiero hablar con usted sobre la importancia geopolítica del transísmico, cómo se puede cambiar, bueno, el capitalismo internacional y bueno, esas cosas, ¿no? A ver, el proyecto del corredor transísmico es relativamente viejo. En verdad, desde la conquista se pensó en que era un estrecho que podía ser aprovechado para el cruce. Por supuesto, no en las condiciones en que se está pensando hoy. Después, durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, siglo XX, hubo realmente un intento bien claro de parte de Estados Unidos en ese momento de hacer ahí un paso interoceánico, porque claro, era un territorio que le quedaba cercano y es muy estrecho realmente, ¿no? Son 200 kilómetros. Según la ruta que se sigue, ahora están calculando el proyecto de 300 kilómetros, pero es muy estrechito. Entonces, era muy conveniente pensar, por un lado, en tener ahí una vía de paso que incluso permitiera conectar más fácilmente las dos costas de Estados Unidos, pero que sobre todo les permitiera también transitar hacia otras partes del planeta. No se pudo hacer en ese momento en gran parte por la revolución, ¿no? Aunque la revolución no fue muy intensa en esa región, pero sí el país estaba pues muy conmocionado y no consideraron conveniente hacer el transísmico en ese momento y se fueron a Panamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo todo un debate, hubo toda una disputa geopolítica para la construcción de Panamá y para ver quién finalmente se quedaba con el canal. Y bueno, después de muchas confrontaciones, fue Estados Unidos quien se quedó con el control del canal de Panamá, pues a lo largo de todo el siglo XX. La idea de revitalizar el corredor en Tehuantepec se volvió a lanzar en los años 90 del siglo pasado, cuando era presidente Zedillo acá en México, y entonces que estaba toda esta idea de las interconexiones y los clústeres, ¿no? Los hubs que querían hacer en todas partes, un poco al estilo de la economía de enclave de otros tiempos, pero entonces era como crear puntos multifacéticos donde pudiera haber un cruce de todo tipo de actividades capitalistas. Entonces, que cruzaran por ahí mercancías, que en el cruce se aprovechara para terminar de ensamblar, por ejemplo, algunos productos, ¿no? Entonces se empezó a pensar muy parecido a como ahora está planteado, que lo que se quería era una vía de paso expedita, además en el norte del planeta, ¿no? Porque eso todavía es parte del norte, una vía expedita, pero que además fuera una vía que permitiera aprovechar las condiciones del lugar. Y las condiciones del lugar son de diferentes tipos en el caso del transísmico. Uno es que es una región con muchos recursos muy valiosos, ¿no? Lo que ellos llaman recursos, con muchas riquezas naturales pues potencialmente se aprovecharían mejor si estuviera habilitado ahí un paso rápido. ¿Qué son estas riquezas? Bueno, hay minerales en toda la región del sur, pero sobre todo hay hidrocarburos, y biodiversidad. Esa zona, toda la zona del sur-sureste, es la zona de selvas tropicales húmedas del norte de América. Entonces, toda esa riqueza quedaría también pues, sometida un poco a la dinámica de la apropiación y con la facilidad de tener ahí una vía rápida de acceso, podría explotarse mucho mejor, ¿no? Y también sacar los minerales por ahí, el petróleo, ¿no? Los hidrocarburos, hay gas, hay todo ese tipo de riqueza. Pero hay otro elemento que es muy importante en esa zona y es que para el norte, pensando que esto es un proyecto que interesa al norte, que es el norte quien lo va a usar principalmente, digamos que todas las actividades comerciales son principalmente de capitales que vienen del norte. Entonces, pensando en esos términos, es muy conveniente que la región tiene la virtud de tener, digamos, mano de obra abundante en condiciones que pueden ser bastante más convenientes en términos de costos que las que se tienen en el norte. O sea, el cálculo promedio más o menos es que un salario entre Estados Unidos y México, la diferencia es de 1 a 10. Entonces, salarios bastante bajos, similares a los de China, pero con la ventaja de que están acá, ¿no? Muy cerca de esta gran potencia económica que es Estados Unidos. Entonces, está eso también y está en las condiciones actuales, sobre todo, la idea de que este paso transísmico al mismo tiempo va a convertirse en una barrera, en una frontera que limite el paso de los migrantes hacia el norte. Entonces, nosotros acá en el país tenemos pues, realmente flujos de migración importantes que solamente transitan por el país porque lo que les interesa es ir a Estados Unidos. Entonces, el cálculo que se hace con la construcción del transísmico es que, bueno, les vamos a dar empleo en esa región, se quedan ahí, ya no tienen que subir, digamos, a causar conflictos sociales dentro del propio Estados Unidos y se mantienen en la zona del sureste, ¿no? Empleos, por supuesto, precarios, porque cuando se piensa en empleos para migrantes como los que vienen de Centroamérica, ¿no? Que vienen huyendo de condiciones difíciles que les hacen difícil el regreso, que son gente de muy escasos recursos generalmente, y que entonces en esas condiciones pues son capaces de aceptar cualquier tipo de empleo en principio, ¿no? Entonces se está calculando desde el 97 que se lanzó este proyecto. Luego se desactivó porque hubo mucho rechazo, mucha movilización en contra. Se retomó después con el Plan Puebla-Panamá ya en el año 2000 y nuevamente no se pudo lanzar porque ahí hubo incluso un rechazo grande que era el a todo el Plan Puebla-Panamá y no solamente al corredor, ¿no? Entonces se formó el Foro Mesoamericano, una cantidad de organizaciones se movilizaron ahí. Además era un momento de mucha movilización social de por sí, de mucha actividad en ese sentido, que había ido creciendo desde el momento en que se cumplieron 500 años de la conquista y que se había ido incrementando con el Foro Social Mundial, con movimientos de coordinadoras contra el extractivo y muchas otras cosas. Entonces fue un momento en que se les complicó mucho lanzarlo, pero en todos esos momentos como en el actual, estaba pensado en los mismos términos, como un proyecto que engarzaba al mismo tiempo el transporte, el paso rápido, el trabajo precario El ensamblaje, porque lo que se pretende es instalar actividades tipo maquila. Entonces, por ejemplo, se piensa mucho en autopartes, en producción de ese tipo o directamente producción de ya nada más de ensamble. La idea es que entran mercancías no terminadas de un lado y del otro, se terminan en el paso y salen como productos finales. Entonces se aprovecha el traslado para como tiempo de trabajo al mismo en un solo golpe, ¿no? Es tiempo de traslado y tiempo de trabajo. ¿Qué tiene aparte de eso la idea del transísmico y por qué a nosotros nos preocupa tanto que se eche a andar este proyecto? Por un lado, estamos en un contexto en el que la catástrofe ambiental ya tiene dimensiones muy grandes, irreversibles. Hay un elevadísimo número de extinciones de especies, de daños de diferente tipo al planeta por el calentamiento global y por muchas, por la depredación de las selvas, muchas de las cosas que ha ido haciendo el capital para aprovechar la biodiversidad, los recursos del suelo y todas estas cosas para modificar incluso el ordenamiento territorial y todo eso. Entonces estamos en un momento que ya es de catástrofe, ya es muy delicado y en esa región está provocando muchos daños porque se han incrementado los riesgos por huracanes, hay incluso riesgo de tsunamis, hay todos estos eventos naturales que pues siempre ha habido en la región, ahora cobran una dimensión muchísimo mayor y realmente causan problemas, ¿no? Porque no hay defensas. Las defensas que la propia naturaleza brindaba se han ido perdiendo con el avance, pues, de la frontera ganadera, de la frontera agrícola, de las construcciones, la ampliación del turismo y la construcción de ciudades. Todo esto ha ido ocurriendo y entonces ya se trata de un territorio que es a la vez muy rico y muy frágil. Pero además nos preocupa porque entendemos que si hay un paso similar al de Panamá en la región del sur de México, pues tendrá más o menos la suerte que ha tenido Panamá. Es decir, Panamá, el país se ha convertido en una economía transitista, es decir, todas las actividades económicas se organizan en torno al tránsito de cantidad de buques que llevan y traen mercancías, pero que son mercancías que no tienen nada que ver con la propia economía panameña. Es decir, es un territorio usado por las grandes potencias, por los grandes productores que incluso que están globalizados y que trasladan sus mercancías por todo el mundo, pero la repercusión que hay en el país es simplemente casi de mirar el paisaje y ver cómo pasan todos los buques sin que eso tenga nada que ver con su realidad, excepto por una cierta derrama de dinero que les deja el tránsito. Lo mismo estamos pensando que puede ocurrir con el istmo. Con el agravante de que nos encontramos en un momento de gran disputa hegemónica en el sistema capitalista, en el que Panamá incluso se ha ido convirtiendo poco a poco también en un terreno nuevamente de disputa desde que se tuvo que retirar Estados Unidos en 99. Entonces, un espacio de disputa como lo sería el del Istmo de Tehuantepec, en el que, por supuesto, quien controla el paso está controlando en gran medida una de las válvulas principales del comercio mundial, del tránsito de mercancías en el planeta. Entonces, evidentemente que esto va a dar lugar a una disputa fuerte, no ya de los mexicanos, sino de los grandes productores. ¿Que quiénes son? Pues principalmente yo diría Estados Unidos y China. Y esa disputa se instalaría en la región del Istmo de Tehuantepec. De manera que hay, por un lado, un riesgo a la soberanía nacional. Ahí quien tiene los grandes capitales como para invertirlos tanto en la construcción de los parques industriales, de las instalaciones, del propio corredor, todo, es quien va a disponer, quien va a decidir qué pasa con el uso de todos esos espacios. Entonces, bueno, ahí hay una relativa pérdida de soberanía, yo incluso diría que gran pérdida de la soberanía, y por el otro lado, bueno, un control por parte de estas grandes potencias de todo lo que ocurra en la zona, incluso de lo que ocurra con las poblaciones del lugar. Es decir, cuando entra un proyecto de estas características, reorganiza todo el territorio. Reorganiza, desplaza gente, pero además le cambia las condiciones del hábitat, aunque no la desplace, le marca pautas de dinamismo económico que son diferentes a las que la gente tiene hoy. Por ejemplo, están pensadas también correlativamente al corredor las famosas ciudades modelo, ¿no? Esto de que para que no vivan de manera pobre en el campo, los vamos a traer a vivir hacinados en unas ciudades precarias para que estén ahí al lado de los parques industriales, ¿no? Y entonces es una pérdida de calidad de vida, pero también es una pérdida para las comunidades, que ahí es una zona pues marcadamente indígena, es una pérdida cultural también, porque tendrían que cambiar por la misma dinámica los modos de vida, los modos de organización comunitaria, o sea, efectivamente todo eso tendería a ser dañado también. Y luego tenemos aquí la conexión del Transísmico con el Tren Maya, que son dos proyectos distintos pero que están enlazados. Y entonces al mismo tiempo se quiere apostarle al tránsito de mercancías, es decir, al tránsito pesado de petróleo, de minerales, de mercancías producidas, todo eso, y al mismo tiempo habilitar toda la región para que se convierta en atractivo turístico también, ¿no? Porque el turismo para México es uno de los renglones de ingreso de divisas. Entonces, habilitarla para el turismo quiere decir también, pues yo siempre hablo de una nueva fase de la colonización en la región, porque implicaría poner todos los vestigios, todos los testimonios de la cultura, de las culturas de la región, como si fueran objeto de atracción, ¿no? Un poco una de las montañas rusas de Disneylandia, como para que la gente venga, los use y los tire, por decir de algún modo. O sea, es un uso mercantilizado muy dañino para nuestra cultura, para nuestra historia, para la vida de las comunidades de la región. Y bueno, todo eso está junto con la idea del transísmico. Pero el transísmico, yo diría, es mucho más vinculado tanto a la producción ¿no? Producción en un sentido amplio, producción, ensamble, tránsito de mercancías, y a la geopolítica, porque geopolíticamente tener el canal ahí, el paso ahí, que bueno, hoy Panamá es el paso más importante del mundo para el comercio mundial. Bueno, en este caso, yo creo que en gran medida Tehuantepec le quitaría parte de la presión, parte de las actividades, si no es que la mayor parte, y entonces se convertiría en el principal punto o uno de los dos principales puntos del comercio mundial, pero en terreno de América del Norte. Y como nosotros desde hace rato, desde el 92, se firmó el Tratado de Libre Comercio y hoy estamos renovando con el T-MEC esta idea de la integración de América del Norte, de las reglas internas compartidas y por supuesto entonces de un territorio interno compartido de algún modo, pues bueno, entonces sería como dentro del propio territorio de América del Norte se puede controlar mucho más este paso del comercio. Yo la verdad creo que en este momento, ya con esto terminaría mi reflexión, en este momento que la disputa mundial está tan fuerte, que hay guerras por todos lados y que las guerras se están extendiendo, además, no es algo que tienda ni a detenerse ni a tener punto de término, sino al contrario, es una guerra que va derramándose hacia muchas de las regiones del planeta. Entonces, en esa medida, yo pienso que la región con este corredor pues sería como un punto estratégico para la guerra de las grandes potencias, ¿no? Para esa disputa hegemónica que puede ser en términos políticos, comerciales, económicos, pero también militares incluso. Tengo unas preguntas. Sí. Sería los Estados Unidos que beneficiaría, ¿no? Del Sí, Transísmico. mayormente. ¿Cómo se cambiaría la geopolítica? Fortalecería el poder geopolítico de los Estados Unidos, ¿no? Geopolítico y económico. Pero los Estados Unidos tendría preferencia o como por inversión o por tratos con el gobierno de México, o ¿Cómo como sería? sí, pero principalmente para los Estados Unidos, si ellos van a controlar físicamente puertos o cómo, o no sabemos. Eso no sabemos. Eso todavía está, pues digamos, la moneda está en el aire un poco. Y también hay interés, por ejemplo, de China por entrar ahí. Bueno, hay interés de muchos, ¿no? Pero los chinos también están empezando a acercarse con ganas de quedarse con parte de ahí. Y los chinos han estado trabajando en muchos lugares la construcción de infraestructura. Entonces, y además en condiciones, pues, económicamente muy favorables para los países que las reciben. Entonces, por ahí también, ya desde ahí empieza la disputa entre ellos y pues en este momento las relaciones no son muy buenas entre los dos. Pero México tiene históricamente y en este momento una relación de dependencia casi total con Estados Unidos. O sea, el comercio de México con Estados Unidos es más del 80%, es ahora, me parece que está en 85%. Y un país que, y además, digamos, las inversiones que tenemos acá, que cada que dicen, bueno, vamos a suspender inversiones o vamos a poner aranceles o cualquier cosa de esas, para México es el susto total porque, claro, eso sería una asfixia para el país. Entonces, hay muchos elementos con los cuales Estados Unidos puede presionar. De hecho, el pensar en que este corredor sea una especie de barrera para los migrantes, pues fue un compromiso explícito con Estados Unidos. No es que a México se le ocurrió poner ahí una barrera para los migrantes. A México, ¿qué le importa si pasan por ahí y van a Estados Unidos? Pero el compromiso que se estableció fue que los detenía México ahí y a cambio de eso no nos ponían sanciones al comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, es muy fácil presionar a México desde allá. Y bueno, eso, como el proyecto no logra, en realidad dicen que ya arrancó, están haciendo cositas, sí están moviendo cosas. Hay una, entre otras cosas, especulación de tierras, hay así, ¿no? Pero en verdad es un proyecto que no está claro si va a poderse hacer o no, porque hay mucha oposición a esos dos proyectos, al gran megaproyecto Tehuantepec, Tren Maya, ¿no? Hay mucha oposición y es probable que de repente no haya condiciones. Además, la pandemia empeoró todo. O sea, la pandemia ha tirado la economía mexicana a lo más profundo. En esas circunstancias, por un lado, no está claro si van a tener capacidad para realmente emprender las obras. Y por el otro lado, hay una debilidad muchísimo mayor en este momento en el país que nos pondría también en manos de Estados Unidos, y la presión de Estados Unidos podría ser mucho más definitiva para resolver el caso. ¿Y cuál es el papel de Trump? ¿Tiene un papel o tiene un rol Trump específico, o no él personalmente no tiene estrategia? ¿O cómo? Porque escuché que hay un acuerdo, o que él tiene, bueno, no como presidente, pero como hombre de negocio, que tiene un papel en este, ¿no? ¿O ha invertido algo? No creo que haya invertido ya ahora, pero eso no lo sé, no podría decirlo. Que sí puede estar interesado, evidentemente. O sea, él es primero que nada un empresario. Y luego es presidente. Entonces, por supuesto que un negocio como ese, porque digamos, es un proyecto geoestratégico, pero al mismo tiempo es un negocio. Entonces, bueno, ahí por los dos lados a él le interesa. Y llama la atención la carta famosa que hizo López Obrador al entrar al gobierno, que le envió a Trump, donde dice, y ya está el proyecto y lo vamos a avanzar, y qué sé yo, ¿no? O sea, como si fuera una especie de promesa, cosa que nunca ha sido aclarada ni nada, pero evidentemente a ellos les interesa el obvio. Y desde el punto de vista militar, por ejemplo, es una maravilla tener ahí el paso, un paso rápido, ¿no? Panamá está tardando incluso hasta 8 días en cruzar un buque por ahí, porque hay tanta cola para ir pasando, que bueno, no tienen que estar esperando turno y todo es tardado. Acá sería muchísimo más rápido. Y bueno, también imaginémonos que por donde pasan mercancías también pasa tropa, pasan equipos de guerra, pasan muchas cosas que no se pueden ir volando o que tienen que ir por esta ruta. Y entonces, desde el punto de vista militar, pues de repente es también un paso interesantísimo para agilizar la movilización de pues tropas o lo que haga falta, ¿no? Pertrechos de guerra o lo que sea, hacia los dos lados del mundo. ¿Y usted puede calificar la importancia que tiene el corredor interoceánico para los Estados Unidos? ¿Cómo es una prioridad para ellos? ¿O no han dicho? Una prioridad, yo no diría. No. Pero no es algo descartable tan fácilmente. O sea, están teniendo problemas ya con la saturación de Panamá. y no hay otra ruta posible como para cruzar esto, ¿no? Digamos, este de Estados Unidos hacia Asia o oeste de Estados Unidos hacia Europa, ¿cuál es la ruta? No hay otra. Ir por dentro de Estados Unidos, uf, es larguísimo, costosísimo, digamos, ¿no? Hay montañas tremendas que hay que cruzar todo. Entonces, lo más fácil es ir por ahí. Y, por ejemplo, para paso de petróleo, todo eso, porque no está solo el petróleo de México, es el petróleo de toda la cuenca del Caribe. El petróleo de Venezuela, que por ejemplo puede ir por ahí muy cómodamente al oeste de Estados Unidos, o, en fin, es una ruta realmente que sí es clave para ellos. Ahora, que no puedan sobrevivir sin el corredor transísmico, no, eso sí pueden sobrevivir sin él, pero que van a sobrevivir en muchas mejores condiciones con eso, sí, sin duda, y que eso les puede ayudar también a tener una posición un poco más ventajosa con China, ¿no? China también tendría que usarlo, tendría que pasar por ahí, y bueno, si ellos lo controlan, China va a tener que pedirles el paso. Si lo controlan los chinos, ellos tendrían que pedirle el paso, pero eso no puede ocurrir. Lo que puede ocurrir es que los chinos entren con inversiones de algún tipo y que en esa medida tengan posición ahí también. Pero el control general no lo puede soltar Estados Unidos. Este es su continente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para México? O bueno, para el, no sé, los poderosos de México. Los poderosos de México entrarían también con negocios, okay, ¿no? Los poderosos de México son más chiquitos que los poderosos de fuera. Y ellos entrarían a aprovechar negocios. Los otros aprovechan negocios y posición estratégica. Entonces no hay, bueno, no hay una ventaja para México como país, como república. Los beneficios son para los capitalistas mexicanos, básicamente. Para los capitalistas, para el Estado un poco también, digamos, porque habría algún cierto tipo de ingreso económico, ¿no? De impuestos. De impuestos o de cobro de cuotas de paso. Puede ser variado, puede, es que eso todavía no está claro en el proyecto. Pero evidentemente ellos están calculando que va a alcanzar la derrama como para que también el gobierno reciba parte de los recursos, ¿no? Evidentemente. Porque además es un proyecto federal, público, del sector público. Entonces tiene que tener beneficios, aunque muchas de las cosas van a estar privatizadas. Y entonces en esa medida que se privaticen, pues puede ser para capitalistas nacionales o extranjeros, ¿no? Según el que se acomode mejor por ahí. Los nacionales, como decía yo, pues son más chiquitos. Entonces, por ejemplo, ahora con la construcción se van a beneficiar en parte. Eso ya lo estamos viendo con el Tren Maya, que parte de los contratos se los han dado a capitales nacionales. Pero esa es la construcción. O sea, es como un grupo capitalista que se contenta con recibir algunas ganancias. Los otros grupos capitalistas, los gigantescos, estos, digamos, de nivel mundial, pues no son contratitos los que quieren, ¿no? No. Son los grandes contratos o el uso reiterado del corredor para sus grandes negocios. No necesariamente el negocio es aquí, es el gran negocio que tienen mundial. Y el corredor sería parte de eso. Entonces entran de manera distinta. Pero sí, debe haber ganancias incluso para los locales, para, en este caso, la gente en los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, Sí, van a tener ahí también algunas ganancias, ¿no? Entonces, eso para ellos es muy importante porque les cae $1,000,000, cuando en realidad de este proyecto pues está pensado en miles de millones, porque, y de dólares, no de pesos, ¿no? Serían beneficios en corto plazo, ¿no? Sí, como inmediatistas, de pequeña dimensión. Ahora, a las comunidades no. No. Se ha dicho mucho que son una maravilla estos proyectos porque van a dar empleo. Y yo la verdad que ese creo que es uno de los puntos que hay que rebatir más, porque por un lado, sí van a dar empleo. Están hablando de, en el caso del Tren Maya, de 80,000 empleos. Acá no han dicho cuántos, pero también se supone que van a dar bastantes empleos, no tanto como en la península. Eso es para la construcción del tren. Una vez construido, listo. Ese es trabajo temporal y además es trabajo precario, no es de otro tipo. Entonces, esa es una. Otra, el tipo de empleos que en los que se está pensando, como yo ya decía hace rato, son estos de trabajador maquilador, de trabajador precario en estos parques industriales. Entonces, no es, la verdad, un beneficio para las comunidades que vengan a desestructurarles todos sus modos de vida para condenarlas a un trabajo precario, baja calidad de vida, de alimentación, de salud, etcétera, ¿no? Además de la contaminación de toda la región, porque esto contamina muchísimo. Rompe los pasos de fauna, bueno, es decir, es una obra que daña mucho al ambiente natural y al ambiente social. ¿Y cómo este puede beneficiar al narcotráfico? Porque creo que este es un tema importante también, que pueden ser beneficios o podrían ser beneficios grandísimos para el narcotráfico, ¿no? Eso se está calculando. Y se ha Incluso, aumentado la violencia en Oaxaca, creo, ¿no? En el istmo. claro. Y particularmente por el cartel de Jalisco. Y no sé si usted, bueno, sabe o tiene una hipótesis, ¿no?, sobre esto. No, casi es una evidencia más que una hipótesis, ¿no? Porque es ruta del narcotráfico esa. Esa y también la de Quintana Roo. O sea que los dos proyectos estarían también, no están hechos para servir al narcotráfico, evidentemente, porque eso no tendría sentido, pero que el narcotráfico se vería beneficiado de muchas maneras con ellos, sí. Ahora, yo no sé si también para el narcotráfico cambia demasiado, porque ellos de todas maneras ya tienen abiertos los canales. Quizás se agilizaría más y como habría además un paso de gente, ¿no? De todas partes del mundo, un tráfico constante por la región, pues eso serviría mucho también para venta de droga, trasiego de droga, evidentemente, ¿no? Que ha provocado mucha violencia. Sí, hay estudios, por ejemplo, de Cancún, a partir del momento en que se da este crecimiento, ¿no? De la gran ciudad turística, qué sé yo, en que, bueno, se tienen todas las estadísticas de los aumentos de venta de droga, violencia, desplazamiento de poblaciones, incluso consumo de droga de la gente local que empezó a crecer a partir de ese momento. Si esto se hace en grande para toda la zona, pues evidentemente que ahí el daño será mucho mayor, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la Guardia Nacional? Y también cuando yo pasé allá, estuve con un activista de Juchitán y nosotros vimos la Guardia Nacional convirtiendo un cárcel a un cuartel de la Guardia Nacional. Y él me contó que esto ha pasado con tres o dos o tres otros cárceles en el istmo de Oaxaca. Entonces parece que la Guardia Nacional está reforzando sus bases con la expectación de no sé qué, de más migración o de resistencia. ¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional en garantizar este proyecto? Total. No, la Guardia Nacional, total, total, tiene que garantizar que el proyecto se realice, ¿no? Pues está al servicio del Estado. Y es ahora le han dado la tarea de cuidar la seguridad interna, es la garante del territorio nacional, entonces tiene un compromiso total con los proyectos gubernamentales. Y por supuesto que ahí, por un lado, cabe decir que sí, si es una zona de trasiego de droga, pues también implica que ahí se tiene que reforzar la seguridad y que posiblemente la Guardia Nacional tendría que tener eso a su cargo. Pero la verdad, lo que más nos preocupa a todos es que la Guardia Nacional se movilizó hacia allá en el momento en que se hizo el compromiso de detener a los migrantes. O sea, que fue más un motivo de conflicto social o de, no propiamente conflicto, pero como de rebeldía social un poquito, ¿no? Confrontaciones entre migrantes y la gente local y etcétera, ¿no? Que pudiera haber ahí problema. Y además para deportar a gente, ¿no? Han deportado a muchos migrantes, los regresan a sus países. Han estado jugando esa función. Se supone que tienen que también estar ahí atentos para controlar que el crimen organizado de cualquier tipo no prospere. Pero bueno, en San Mateo del Mar vimos cómo la Guardia Nacional mejor se salió y los dejó actuar, lo dejó actuar el crimen organizado, ¿no? Bajo la figura que tenía en ese momento y en ese lugar. Entonces, lo preocupante es que lo más probable, porque además la manera como el gobierno ha estado reaccionando a los señalamientos de los problemas que generaría el proyecto es descalificando a quienes los hacen, ¿no? Entonces, a todos los tachan o de conservadores o de que son pagados por organizaciones extranjeras. Ha habido una serie de calificaciones ahí y es la gente del lugar, es la gente que va a ser directamente afectada la que está diciendo que no quiere, ¿no? Entonces, o también estudiosos y todo, ¿no? De la región o del país o de donde sea que conocen el caso y que les preocupa también lo que va a pasar. Y no, ahí no hay escucha. De parte del gobierno, por lo menos hay muy poca escucha y cabría pensar que tal vez la Guardia Nacional, el papel que va a tener que jugar es el de garantizar que el proyecto gubernamental se lleve a término. Y eso quiere decir, pues, confrontar con las resistencias, locales. ¿Cómo relaciona la masacre en San Mateo del Mar con el megaproyecto? ¿Hay una relación? Pues yo creo que todo lo que está pasando ahí ahora tiene relación con el proyecto. Y pues San Mateo del Mar está en un lugar, digamos, importantísimo pensando en lo que se quiere para el megaproyecto. Entonces, es una población además muy muy alebrestada, podríamos decir. En San Mateo del Mar, desde hace años están en lucha por sus usos y costumbres, por sus tradiciones, por cantidad de cosas. No han estado defendiendo su territorio y pues es un territorio especialmente interesante, ¿no? Porque es esa franquita que hace ahí como la bahía en la parte del Pacífico, y claro que es un territorio que necesitan tener disciplinado pero muchos, yo diría, no solo el gobierno, sino todos los otros que están calculando también hacer negocios con esto, ¿no? Y que se quieren mover ahí en la región con más facilidad. Por ejemplo, puede ser el narco también, que ese es lo que se ha estado ahora señalando de la masacre, que fue el narco, que fue el alcalde, el presidente municipal, pero que está coludido con el narco. O sea, sí, es muy probable que así sea. Es bastante probable porque para ellos sería una maravilla poder tener ese lugarcito y a partir de ahí operar, ¿no? Entonces, bueno, cuando son territorios privilegiados en cierta medida, pues son territorios disputados y en este caso, con este gran proyecto, todos los territorios cercanos a la región donde esto va a correr, pues son territorios que van a estar en disputa fuerte. Pero creo que es más complejo que eso y que sí vale la pena como un poco tratar de ver todos los juegos que hay en el lugar, ¿no? No es blanco y negro, hay muchos grises por ahí, hay muchos agentes, digamos, sujetos, actuantes, para un lado y para el otro, por supuesto, pero en la promoción del proyecto hay muchos y algunos que ni siquiera tienen que ver directamente con el proyecto, pero que de algún modo se van a enganchar para beneficiarse.